La Zona Cero. Y hemos cargado el maletero de ese Mercedes de Cificar con esos libros, con ese premio Minotauro de Fernando J. López del Oso y esos expedientes del misterio, libro tan vinculado a este programa. Y por supuesto también lo cargamos con ese Fuerza y Honor, en cuya presentación el pasado jueves estuvieron nuestros contertulios y ayer contamos algunas cosas. Con nosotros en la mesa hoy Martín Espósito también. Muy buenas. Hola, frías noches. Juan Ignacio Cuesta, muy buenas. Muy buenas noches, Bruno. Y Jesús Callejo. ¿Qué tal, Bruno? Buenas noches. Presentes en la presentación del libro, ¿verdad? Presentes, sí. La verdad que fue de esos actos memorables, actos para estar allí, actos muy emotivos, como era también de esperar. Y con la sensación que estaba allí Juan Antonio, por lo menos esa sensación tuve yo, de todas las cosas que se dijeron, que se comentaron, y ese calor humano, ¿no? Ese calor de toda la gente, de todos los oyentes que estuvieron allí, que estaban con el corazón, estaban con el alma puesta pues en este pequeño homenaje también que se dio a Juan Antonio. La verdad que fue un acto muy bonito. Un acto que, como ayer comentábamos, los dos autores, Silvia Casasola y Fernando Rueda, estuvieron hablando durante la presentación del libro, del trabajo y de esta tertulia, de la tertulia de las seis. Y Fernando Rueda comentó alguna cosa interesante que conviene recordar. Vamos a escucharlo. No sé si sabéis, yo imagino que sí todos, lo que son las CES. La CES es la ventaja y la recomendación que tienen unos colaboradores respecto a otros. Es decir, yo, mi sueño desde el principio era participar en la Zona Cero. Y yo les dije, me llamo Rueda. Y me dijeron, olvídate. Claro. Me dijeron, ¿por qué? Porque tu apellido tiene que empezar por C. Y hombre. Y efectivamente, empezaron Cebrián, Callejo, Canales, luego yo lo volví a pedir, me dijeron que no, llegó Cardeñosa, se sumó, lo volví a pedir, me dijeron que no, y luego llegó Cuesta y aceptó. La verdad es que podría parecer casualidad, ¿no? No desvelaremos si lo es o no lo es. Tenemos a Martín Fexpósito por aquí también. En el casting, si no tienes una C, la verdad que está más complicado, sí. Pero bueno, estuvo muy gracioso, muy salado ahí Fernando Rueda. Porque sí, algunos, cierto, por si acaso, nos lo hemos puesto en los dos apellidos. Sí, exacto. Algunos, sí, es cierto. Pero aquí Cuesta me parece que no puede decir lo mismo. No, porque el segundo mío es Millán, entonces por lo tanto yo no lo tengo en los dos. Pero lo Millán por el santo, ¿no? Pero Carlos tampoco, que es Torres. Sí. Pero otras grandes torres han caído. Y la de Carlos la tiene en el nombre y en el primer apellido. O sea que yo creo que es verdad, habría que reivindicar un poco también dos Cs en alguna parte, ¿no? O bien del nombre o bien de los apellidos. Yo creo que ahí es cierto que Fernando Rueda estuvo, pues eso, muy, muy gracioso, porque como sabéis, este apelativo que pusieron de las cuatro Cs en su momento, ni siquiera lo pusimos nosotros, que creo que fue un catedrático de Murcia, cierto, el que se le ocurrió un poco la idea, y bueno, pues sin pretenderlo, es cierto que las Cs pues siempre han tenido más predicamento, ¿no?, en las tertulias. Pero fue curioso, ¿no?, al decir eso, ¿no?, de que como él tenía una R que ya no tenía ningún tipo de opción, a pesar de que era su gran sueño el participar en la tertulia. Estuvo bien. Pero habría que analizarlo, ¿no?, si realmente el azar, la casualidad o la causalidad es uno de los indicadores para que las C siempre hayan sido uno de los elementos primordiales en la, por lo menos en la tertulia, ¿no? Será cuestión de analizarlo, no lo sé. Sería cuestión, pero ciertamente nunca hubo una predisposición. No, hombre, está claro, ellos. Faltaba más. Lo has comentado. Fue alguien externo al programa quien cayó en la cuenta de algo que, bueno, aunque era evidente, pues no había llamado la atención especialmente. Es verdad que hasta ese momento yo creo que ni lo habíamos comentado en la famosa tertulia B que teníamos. Sí, sí. O sea, que el hecho de que nos apelláramos C, bueno, podía ser, pues eso, como era y como sigue siendo, ¿no?, una mera anécdota, pero en aquel momento funcionó. Y ya sabes que en este país y en cualquier otro país el marketing es fundamental, y a partir de eso, cuando ya se empieza a llamar la tertulia de las cuatro Cs, un poco ya que quedó casi fosilizado con aquel libro de Enigma, donde ya lo de las cuatro C se fue marcando, ¿no?, casi como una seña de identidad, pues bueno, pues a partir de ese momento tiene su gracia, ¿no?, de que las CES, y que quedara reseñado además por Fernando Rueda, pues sea esa divisa, ¿no?, de la tertulia. Pero evidentemente ha habido tertulianos por aquí que han pasado y seguirán pasando que no tienen una C y un apellido y, sin embargo, pues ahí están, ¿no? Exacto. Brillando son con luz propia. Igual. Por supuesto, está claro. Hablando de brillar, y entramos ya en los temas y en las informaciones que traemos este fin de semana y en esta tertulia, esta madrugada de lunes, a nuestros oyentes. Un fenómeno solar curioso, llamativo, no sé si enigmático, en Zamora. Un fenómeno equinocial, porque se da en los dos equinoccios. Sí, lo he traído a colación porque, hombre, ya es muy llamativo que determinados monumentos, en este caso románicos, estén orientados con tal precisión que en determinadas fechas del año, en este caso, tanto en el equinoccio de primavera como en el de otoño, se produzca un fenómeno solar. Yo lo conocía hasta hace muy poquito, hasta que conocí este de Zamora, yo lo conocía en una iglesia de Burgos, que creo que vosotros también lo sabéis, que es San Juan de Ortega. Efectivamente. Entonces ahí sí, incluso yo he estado presente en ese fenómeno solar equinoccial que se da en San Juan de Ortega, que tiene unas características parecidas al que voy a comentar ahora. Es decir, en un momento dado, dentro de ese día, bueno, ese día, incluso los dos días anteriores al equinoccio, ¿no? Sabéis que este año ha sido el 20 de marzo cuando ha entrado, pero bueno, puede ser entre el 19, el 20 y el 21. Entra un rayo de sol por una de las ojivas, uno de los agujeros que están en la fachada, y va a incidir sobre un capitel concreto. En el caso de San Juan de Ortega, sobre un capitel, triple capitel, que tiene que ver con la Anunciación, y el rayo de sol hace como una especie de proyección cinematográfica, donde primero incide dentro de ese capitel triple en la Anunciación que hace el ángel Gabriel a la Virgen, que está embarazada. Luego ya se ve dentro de, ya digo, porque yo fui testigo en uno de estos años anteriores. Luego incide sobre el capitel que está grabada la visita que hace Isabel, su prima, a la Virgen. Luego ya es el nacimiento y luego la adoración de los pastores. Es decir, todo eso lo va marcando el sol en su trayectoria. ¿Puede pensarse en la casualidad? ¿O no? No, evidentemente no, porque no. Claro. Y ahora un poco te cuento, lo incido y lo relaciono con este otro fenómeno que ha sido conocido hace muy poquito. Hace 12 años lo da a conocer el párroco de la localidad, Julián Acedo, y estamos hablando de una localidad zamorana que es Santa Marta de Tera. Estamos hablando de una localidad que está a unos 22 kilómetros de Benavente. Hasta ese momento no se conocía, pero el párroco, evidentemente, pues, por estar allí todos los días, se dio cuenta que solo los equinoccios, no los solsticios, no en otra parte del año, ocurría un fenómeno parecido al de San Juan de Ortega, que era más conocido, que por lo menos es conocido desde el año 88. ¿Qué ocurre? Pues algo muy similar. En este caso no hay un triple capitel, pero sí hay un rayo de sol que entra en un momento determinado, en este caso por la mañana. Cuando yo lo vi en San Juan de Ortega en Burgos era por la tarde, el rayo de sol. En este caso es por la mañana, es decir, a las 8 horas solar, que corresponde a las 10 de nuestra hora, ¿no?, dentro de la franja horaria en la que estamos en la primavera, que ilumina la totalidad de un capitel que está en la parte izquierda del ábside, que simbólicamente representa a Santa Marta, que es elevada al cielo por los ángeles, aunque realmente la imagen que queda reflejada es la imagen de la Virgen, que está dentro de una mandorla, y después va iluminando la imagen central, que está repleta de ángeles, y hacia de las 10 de la mañana es cuando ilumina la totalidad de ese capitel. Es decir, algo muy similar a lo que ocurre en San Juan de Ortega. ¿Qué similitudes hay? Es decir, la pregunta que tú has hecho, Bruno, es la que se puede hacer muchísimos oyentes. Bueno, vale, no puede ser casualidad. El hecho, ya sabemos cómo están orientadas las iglesias románicas de este a oeste, es decir, puede ser que en momentos muy determinados un rayo de sol incida sobre ese capitel. Pero que incida justo en el equinoccio, para mí es lo que no es casualidad. Y sobre todo porque estamos hablando de ese tipo de construcciones que estaban hechas con esas mediciones precisas, donde sabían perfectamente lo que construía. Por ejemplo, en el caso de Burgos, San Juan de Ortega estaba considerado, además de santo, un santo constructor, como le pasaba con Santo Domingo de la Calzada. Ya sabéis que dentro del Camino de Santiago hay dos santos primordiales, que son dos santos constructores, que es San Juan de Ortega y Santo Domingo de la Calzada. Bueno, pues San Juan de Ortega, no por casualidad, es uno de los que conocía esa geometría sagrada y sabía perfectamente las orientaciones que tenía que ver en relación al sol y, por supuesto, en relación también al equinoccio y en relación a los solsticios. ¿Qué ocurre en la localidad zamorana de Santa Marta de Tera? Que evidentemente el que lo construyó también conocía este tipo de orientaciones. Y lo hizo adrede. ¿Por qué? Porque es el capitel más importante de la Iglesia Románica, que por cierto es una colegiata. A partir del siglo XVI se convirtió en colegiata. Estamos hablando del templo románico más antiguo de Zamora y estamos hablando del templo románico donde se conserva una estatua pétrea de Santiago, del apóstol Santiago Peregrino, que es la más antigua de las que se conservan. O sea, que es una pequeña localidad zamorana que prácticamente pasa desapercibida para mucha gente que hace el Camino de Santiago, no así para los que aman y quieren el arte románico. Y mira tú por dónde, desde hace muy poco se sabe que además de estas bellezas que acabo de comentar, arquitectónicas, también tiene este fenómeno solar que se produce dos veces al año. Ya se ha producido hace muy poquito. En los dos equinoccios. En los dos equinoccios. Pero fíjate que es curioso, una noticia de hace tan solo unas horas habla de, ahora te digo el dato exactamente porque es muy llamativo, unas 22.500 personas subieron hoy, se refiere al día del equinoccio, sí, a la Pirámide del Sol en Teotihuacán, en el centro de México, para conmemorar la llegada del equinoccio de primavera. Mientras que en Chichén Itzá, 32.000 visitantes recibieron también al equinoccio con el fenómeno solar que se produce siempre por estas fechas, cuando la serpiente emplumada, aparentemente por el juego del efecto del sol, desciende desde lo alto de la pirámide, luego volverá a hacerlo al revés, subirá desde la base de la pirámide hacia la parte superior cuando llegue el siguiente equinoccio. Que estos fenómenos solares se produzcan en todo tipo de templos mágicos, religiosos, una iglesia lo es, una pirámide también, esto nos hace pensar que seguramente esa tradición de asociar los fenómenos astronómicos a los fenómenos divinos o a las creencias divinas, bueno, pues no es algo nuevo, sino que tiene que tener unas raíces muy antiguas. Sí, sí. En Egipto, por ejemplo, el templo de Abu Simbel. Sí, lo que pasa es que el templo de Abu Simbel no ocurre ni en lo que no tiene el solsticio. O sea, es curioso porque incluso aunque se ha respetado la misma orientación cuando tuvo que ser desmantelado para que no fuera negado por la presa de Asuán, se ha conservado esa misma orientación, pero no coincide. No coincide ni el solsticio ni el equinoccio, pero sí consigue hacer el mismo efecto que se pretendía. Ya sabéis que hay cuatro dioses y el que queda en la penumbra, es decir, hay tres que se iluminan, el que queda en la penumbra es el dios Petah, que es el dios de la oscuridad. Y no por casualidad también se hizo así. En el caso que tú comentabas, Bruno, llama mucho la atención porque evidentemente los equinoccios y los solsticios siempre han estado ahí. Lo que no se sabía hasta hace muy poco es que nuestros antepasados tenían los conocimientos astronómicos y de orientación para señalizar con sus monumentos este tipo de acontecimientos astronómicos, porque estamos hablando de acontecimientos astronómicos que afectan al planeta Tierra en función de esa desviación que tiene de su eje de 23 grados. Pero y es que lo saben mismo percibir con los cambios que hay de año en año, es decir, todos estos conocimientos astronómicos eran muy amplios. Eran muy amplios, mucho más de lo que nos podemos imaginar, porque no solo afectaban al planeta Tierra y la incidencia de los rayos solares en el planeta Tierra en función de su declinación, sino también eran conocimientos astronómicos que iban más allá del planeta Tierra. Se sabe perfectamente que conocían muy bien las fases de la Luna, se sabe muy bien que conocía determinadas fases y la duración, por ejemplo, del periplo que hace la Luna o Marte, o Venus o Marte también. Es decir, dentro de la cronología maya, por ejemplo, el planeta Venus tenía una importancia radical y se sabía perfectamente cuánto duraba la traslación alrededor del Sol. Es decir, este tipo de conocimientos astronómicos se está poniendo sobre el tapete ahora. Cuando digo ahora es porque ahora tenemos casi los mecanismos, los medios y sobre todo la sensibilidad necesaria para apreciar que estos, bueno, todos estos antepasados, porque al fin y al cabo estamos hablando de una época relativamente cercana, es decir, ahora que estamos hablando de estas iglesias románicas, incluso todo lo que tenga que ver con Teotihuacán o con Chichen Itza, no tenemos que remontarnos muy lejos, es decir, el caso de los románicos, está claro que estamos hablando del siglo XI, siglo XII, y en el caso de las pirámides, pues no estamos hablando más allá de esos 1.000-1.500 años de antigüedad, es decir, que relativamente hace poco, pero es que en Egipto también se da estas mismas orientaciones y ahí sí que nos tenemos que ir a 3.000 o 4.000 años de antigüedad. Es decir, ¿qué quiere decir todo esto? Pues evidentemente que, primero, que no hay nada casual. Es decir, se sabía perfectamente este tipo de periodos de astronómicos que afecta a la Tierra. Sabéis que los equinoccios es esos días en que tanto las horas de luz como las horas de oscuridad son las mismas y los solsticios, en función de que sea de verano o de invierno, en función de que sea el hemisferio norte, el hemisferio sur, va cambiando en la duración nocturna de la duración diurna. Eso lo sabían perfectamente, pero que quedara señalizado de forma ritualista, espiritual y mística, por ejemplo, por citarte otro ejemplo que a mí me parece muy sorprendente, en el caso del laberinto de la Catedral de Chartres en Francia. Es decir, ahí, en los solsticios, ahí no los equinoccios, sino los solsticios, sí que se pronuncia, bueno, casi, o se proyecta más bien, una especie de rayo. A través de la vidriera, de una de las vidrieras, donde precisamente es una vidriera que está la Virgen, para que incida en un momento dado justo en el centro de ese gigantesco laberinto de Chartres. Que, por cierto, había una desviación en el sentido de que, ya sabes que cuando se hace la reforma del calendario gregoriano, hay esos 10 días de diferencia, que es lo que no cuadraba a los que no habían tenido en cuenta este desfase de los días cuando se sustituye el calendario juliano por el calendario gregoriano. Pero ahora que sí se sabe, coincide, si se hiciera una transposición de la época en que se construyó la catedral de Chartres con esa orientación que tenía, incidía directamente ese rosetón principal justo en el centro del laberinto de Chartres. Mm. ¿Es casualidad? Evidentemente que no. Bueno, claro. ¿Es casualidad que parezca en Teotihuacán que hay una especie de serpiente emplumada que va subiendo o bajando por los escalones? Evidentemente no. ¿Por qué? Porque la serpiente emplumada, tanto en Teotihuacán, que estamos hablando de unos 50 kilómetros al norte de México, como en Chichén Itzá, en el Yucatán, es decir, que se reverenciaba a Kukulcán, está representando lo mismo, tanto en un caso como en otro, a esa serpiente emplumada, a ese dios civilizador, a ese dios blanco que tuvo tanta importancia dentro de estas culturas precolombinas y que quisieron remarcarlo a su manera para la posteridad dentro de este fenómeno solar. Hoy por hoy somos conscientes de ellos, lo que pasa es que luego hay mucha gente que va allí, estos que acabas de decir, que incluso me parecen pocos, porque otros años han ido hasta 300.000 personas. Estas personas que van allí, sabes que van para recargarse de energía, van vestidos con una túnica blanca, ascienden la pirámide, bueno, la pirámide del sol y de la luna en Teotihuacán, porque creo que Chichen Itza, la pirámide del castillo, me parece que no les dejan ya subir, creo, por seguridad. Pero bueno, en todo caso, lo que intentan es recargarse de energía. Yo no sé los rituales que harían o no harían las antiguas tribus precolombinas, pero lo que sí está claro es que este tipo de orientación las tenían muy controladas y que luego servían para regenerarse a nivel espiritual gracias a esa luz que estaba simbolizando ni más ni menos que al dios que descendía del cielo a la tierra, y en este caso en el epicentro más sagrado que tenían, que era la Gran Pirámide. Juan Ignacio, tenemos más informaciones, los asteroides, el peligro que puedan suponer, su seguimiento, las diferentes técnicas que intentan, mediante ese seguimiento, bueno, pues ampliar en la medida de lo posible para que en un futurible que pueda ocurrir algo, que pueda acercarse una de estas piedras cósmicas al planeta, sea detectado lo antes posible. Efectivamente, se está estudiando este tipo de fenómenos porque siempre estamos bajo esa espada de Damocles de que algún día uno de estos asteroides se nos caiga encima y nos produzca un verdadero desastre. Pero esta vez nos referimos a un hecho muy concreto, que es una noticia aparecida el día 26, y es que por primera vez los científicos han logrado seguir el rastro de un asteroide justo hasta el sitio donde cayó sobre la Tierra, donde se dividió en una serie de fragmentos, de los que se han encontrado 50 en el desierto de Nubia, en Sudán. Esto sucedió el pasado mes de octubre y los investigadores afirman que se trata de una oportunidad nueva para estudiar tanto el formato como la composición como el comportamiento de estos cuerpos celestes tan enormemente pequeños. Toda esta información, además, va a permitir enfrentarse a otros asteroides muchísimo más grandes que posiblemente vengan en tiempos futuros. Esa masa rocosa ha recibido un nombre en el año 2008 que fue el de TC3. Es del tamaño de un automóvil más o menos y fue detectado por los astrónomos de Arizona. Los científicos han publicado estos hallazgos en la revista Nature y dice que los fragmentos pertenecen exactamente a este asteroide. También en la BBC, Peter Jennings-Kens, un investigador del Instituto SETI de California, estableció la composición del asteroide y tras llevar a cabo varios análisis espectrográficos y espectroscópicos de su superficie. Es la primera vez, que esto es lo realmente importante, que hemos seguido a través de la atmósfera la trayectoria que lleva uno de estos cuerpos y llegamos justo hasta el lugar donde ha caído, porque precisamente es lo que va a permitir establecer los estudios, no exactamente balísticos, pero sí de alguna manera semejantes, de cómo se comportan este tipo de cuerpos. El asteroide, además, está compuesto, según reza la noticia, de un material particularmente frágil, lo que hizo que explotara a una altitud de 37 kilómetros, según afirman los investigadores. Es un meteorito que nunca se había visto en la colección, además de un material completamente nuevo, lo que le hace también, pues, precisamente ser singular en este sentido. Hay un coautor del informe, que es el doctor Douglas Rumble, del Instituto Carnegie, que dice que en el pasado se han observado muchísimos objetos de este estilo que han explotado al llegar a la atmósfera terrestre, que creo que también es una experiencia muy común por parte de todo el mundo, porque ya sabemos que existen fenómenos de este estilo que están sucediendo permanentemente en periodos cíclicos a lo largo del año, tal sea el caso de las Leónidas o el de las Perseidas, o cualquiera de estas. Pero eso no son meteoritos ni asteroides. Son, bueno, es polvo. Es polvo. Sí, pero de alguna manera es algo que viene del exterior y que de algún... No, somos nosotros los que vamos hacia ese polvo, porque en realidad es el rastro del cometa Swift-Tuttle, por ejemplo, en el caso de las Leónidas, y cuando la Tierra atraviesa ese rastro es cuando se... Claro, pero si no fuera por la gravedad de la Tierra no lo traería, entonces... No, es que somos nosotros los que pasamos por ahí, no es la gravedad. Es una vez que choca con la atmósfera cuando se produce la caída, pero es que es polvo, no es asteroide. Bien. A pesar que la espectacularidad a veces de esos fenómenos sea mucho mayor incluso que las de algunos meteoritos. El fenómeno luminoso es verdaderamente hermoso, ¿no? El de las estrellas fugaces. Bueno, en cualquier caso, este tipo de meteorito en concreto sabemos que se llama ureilito y puede haberse originado a partir de un único cuerpo. Y comparado todos los fragmentos del TC3, sabemos que era algo relativamente joven. O sea, que solamente ha estado unos cuantos millones de años en el sistema solar interno. Bien. Hombre, es sorprendente, ¿no?, de que se haya recogido tantos fragmentos, habiendo explotado unos 35 kilómetros, que habrá quedado bastante diseminado por la zona, ¿no?, por el desierto de Nubia. Entonces, que se haya recogido tantos, casi, yo creo que es lo más interesante de la noticia, porque lo normal es que o no se encuentren o estén diseminados en trocitos tan pequeños, pero que no llegan a una masa parecida a la de un coche, ¿no?, que prácticamente es lo que se ha podido recoger. Sí, bueno, esto es lo que nos cuenta la noticia, que el tamaño sería como el de un coche, y esta fragmentación, desde luego, es verdaderamente singular. Pero a mí me llama muchísimo la atención y el hecho de que por primera vez tengamos un material nuevo que no ha habido en otro tipo de fenómenos de este estilo, porque realmente eso nos hace entrar en un campo nuevo de investigación. No sé qué es lo que nos viene del espacio exterior y cómo nos viene, ¿no? No, muchas cosas, por supuesto, y no es la primera vez. Otra cosa es que seamos capaces de detectarlo a tiempo. Desde luego. Porque mientras caigan este tipo de cosas, bueno, fíjate, esto para un cazador de meteoritos, con lo que pagan el gramo, no estaría nada mal. Desde luego es apetecible, pero creo que afortunadamente en este caso, al haber habido un seguimiento de, no de origen, evidentemente, pero sí desde una distancia suficientemente importante, bueno, pues el control del lugar de caída es bastante exhaustivo, pero aún así... No me extrañaría nada que en el desierto de Nubia ya estuviera algún cazador de meteoritos para luego intentar vender alguno de esos trozos. No era un meteorito, no se sabe su origen y su naturaleza todavía. Lo que se vio el pasado domingo por la noche en la localidad, muy próximo a la localidad coruñesa de Oleiros. El pasado domingo es el último avistamiento que se produce en nuestro país, avistamiento de OVNI, protagonista Maricruz Galego. Viajaba junto a su marido y su hija en coche, tres personas en coche, cuando observaron un punto de luz blanquecino que poco a poco iba adquiriendo tonalidad anaranjada y poco a poco iba adquiriendo más velocidad y más altura. Pero la velocidad era suficientemente lenta como para permitir que Maricruz Galego lograra y pudiera parar su coche, salir al exterior e incluso tomar una serie de fotografías del artefacto y poner, minutos después, a disposición de la Guardia Civil con la correspondiente denuncia, la información gráfica que ella había obtenido y el testimonio de lo que habían observado. El objeto se perdió en la lejanía cuando adquirió una tonalidad muy anaranjada, esta esfera que, al contrario de lo que haría un meteorito, que sería una explicación que algunos dirían u ofrecerían ante un suceso de estas características, no descendía ni caía hacia el suelo, sino que parecía levantarse, parecía subir de altura en dirección luego hacia la lejanía, hacia el espacio, o por lo menos hasta confundirse con las estrellas, que es la percepción sonora que tuvieron los testigos de este suceso, que es el último de los avistamientos de OVNI, que también los hay en nuestro país, pese a todo, aunque en los últimos años haya menos casos. Más una localidad muy curiosa, porque sabes lo que hay en Oleiros, ¿no, Bruno? Ahí está el Museo de José María Caideda. Exacto, exacto, el Museo de José María el Museo Caideda. De Reliquias. Es un lugar con muchos avistamientos. Por eso te digo, que es un lugar muy especial y, bueno, pues que haya quedado. Cuando me has dicho lo de Oleiros, no sabía en qué parte de Galicia, pues me ha recordado esto, ¿no? Y ese testimonio, más bien esa colección que dejó el ya fallecido José María Caideda en esta localidad, como algo muy emblemático, un poco de todos sus viajes y la colección de reliquias incluso de objetos raros, de santería, ritualistas, en fin, de todo lo que él pudo ir recogiendo en sus diversos viajes, pues son de esos museos insólitos que se puede decir que existen en España, ¿no? Había plumas de ángeles. Sí, una pluma, no sé si era del arcángel San Gabriel o alguno, sí, de estos, me parece, que ya tiene mérito. Y tenía por ahí escondidos, entre otras cosas, y creo que había hasta prepucios de Nazaret. Sí. O sea, es una cosa tremenda. Era uno de los museos, o es uno es, de los museos. Es, porque sigue existiendo. Creo que es el ayuntamiento quien, la institución que ha decidido, una vez se produjo el óbito de José María Caideda, pues mantener eso, que es una auténtica reliquia en sí mismo. Exacto, sí. Algo que recomiendo a todo el que se pase por allí, porque merece la pena. Lo verdad que no sé si está abierto continuamente, creo que no. Pero si pueden, que vayan a verlo, porque forma parte, además, de eso, de esa personalidad que tuvo José María Caideda, que además de escritor fue editor y además pues fue el artífice de este gran museo. Bueno, de este pequeño museo, pero grande, pero que es un por gran, lo insólito. Exacto, desde luego. Hablando de grande, pocas cosas más grandes en la historia que el Cantar del Mio Cid. Lo podía haber escrito Caideda, que era un auténtico sabio y hizo muchísimas cosas. No parece que fue él, pero parece, Martín, que empezamos a saber algo, y es el descubrimiento de la semana. Desde luego, es el descubrimiento de la semana, y como no puede ser de otra manera, pues Jesús, nos traes una noticia que perfectamente podría estar incluida en una nueva edición de esos enigmas literarios que tanto te gustan, porque estamos hablando que los cimientos literarios se tambalean. Hay una teoría, hay una profesora de estudios árabes e islámicos que sostiene que el Cantar del Mio Cid puede ser una obra árabe, y no solo eso, sino que quizá no esté escrita cuando dicen que se escribió. Sí, exactamente. Ya sabes que me encanta mucho. Ay, madre mía, en algún sitio algunos está dando un patatús. Sí. Está rendando la cabeza contra la pared. Plum, sí, plum. Sí, sí, sí. Pues es muy curiosa la noticia, y parece que cierta. Por eso la traigo aquí a colación, porque es fruto de una investigación exhaustiva de hace años de esta profesora que tú comentabas, Martín, una profesora de estudios árabes e islámicos que se llama Dolores Oliver, y que acaba de publicar un libro, y en esta semana se ha presentado en la Casa Árabe de Madrid, un libro que se titula El Cantar del Mio Cid, Génesis y Autoría Árabe. Ya sabéis mi predilección por buscar el otro lado, ¿no?, el lado oculto un poco de la literatura, y sobre todo aquellas obras que se atribuyen a otras personas o que han sido anónimas hasta hace muy poco, y gracias a este tipo de investigaciones pues sale a la luz, ¿no?, el posible autor. Y de estas, luego, si queréis, os contó algunas anécdotas en este tipo de historias, ¿no?, de obras que se habían atribuido a algún autor, que luego, con el tiempo, pues han atribuido a otro. En el caso del Mio Cid, la autoría era muy complicada. Siempre se ha dicho que era autor anónimo. Uh-huh. Incluso se establecieron diversas fechas a la hora de componerlo. Todas ellas eran coincidentes en que se hizo después de morir... un tal juglar de Medinaceli. Sí, pero era no decir nada. Sí, no, efectivamente. Por eso, era un autor anónimo. Bueno, pues eso en principio quedaría descartado. O sea, lo importante de esta investigación para mí son dos cosas. Primero, que se dice quién puede haber sido el autor, en este caso árabe o andalusí, de esta obra, y luego la fecha en la que se pudo haber hecho. Os comento, en principio, de las dos fechas más plausibles que se habían barajado hasta hace muy poco, era la de 1207, que tradicionalmente es la que se ha considerado como fecha oficial, y la de 1140, que es la que defendía el filólogo e historiador español Ramón Menéndez Pidal. Uh-huh. Como ves, fechas posteriores a la muerte del Cid, que muere en 1099. Bueno, pues lo que nos está diciendo ahora Dolores Oliver es que es un autor árabe, al-Waqasi se llama, además un genio, filólogo, historiador, amigo del Cid, y que la compuso, evidentemente, cuando él vivía. Entonces, rompe dos esquemas tradicionales de lo poco que se sabía del Cantar del Mio Cid, que se pensaba que era un cantar de gesta posterior a la época del Cid, y luego escrito por algún autor castellano. ¿En qué se basa Dolores Oliver en esta tesis, que yo creo que está muy bien fundamentada y que posiblemente tenga toda la razón del mundo, pues en tres, bueno, en varios indicios, ¿no?, en varios elementos, pero ya sobre todo destaca tres. Uno de ellos es que el clima religioso que se describe en el Cantar del Mio Cid, en este poema, se ve claramente que los cristianos no son los buenos y los musulmanes no son los malos, cosa que sí ocurre, por ejemplo, en mucha literatura de la Reconquista, donde a los musulmanes, a los árabes, se les intenta hacer como ser los malutos de todas las cosas que ocurren en una determinada localidad o dentro de un cantar de gesta, pues evidentemente son los que hay que dominar, son los que hay que vencer. Bueno, en el Cantar del Mio Cid no se da esta dicotomía. No pese se da... a que sí se ha utilizado para defender mucho el españolismo y la lucha contra lo árabe. Hombre, evidentemente, porque lo que está contando son las gestas que hace el Cid. Pero no olvidemos que el Cid es cierto que lucha contra los musulmanes, pero también, a su vez, tenía muchos partidarios musulmanes en aquella época. Fue una de esas personas... Además, estuvo a sueldo del jefe de Zaragoza. Por ejemplo. Además, él estuvo, bueno, pues es verdad, era una especie de mercenario de la época, era el mejor soldado que había. Soldado de fortuna. Y era de esas personas que todo el mundo le quería tener en su ejército. Lo que pasa es que al final, evidentemente, se pone de parte de las tropas cristianas y entra en Valencia, y a partir de aquí es cuando se empieza a escribir este poema. Cuando entra en Valencia hay una especie de coexistencia pacífica, es decir, los cristianos no hacen que los musulmanes que están en Valencia queden en una inferior categoría o que queden como esclavos, sino que dentro de que evidentemente son los vencidos, sí que hay una especie de coexistencia. Entonces ese clima religioso sí que se describe claramente, porque estamos hablando de una época de tolerancia, que es la época de tolerancia cuando el Cid vivía, cosa que cuando él muere en el año 1099 no ocurre. Es decir, a partir de ahí hay una intransigencia y un fanatismo donde los cristianos arremeten contra cualquier cosa que huela a Islam. Bueno, pues otro de los elementos, otro de los argumentos esgrimidos por Oliver es, bueno, pues la existencia de poetas que existían en la corte. Esos poetas que cantaban las gestas de los señores, pues era una costumbre muy propia de Al-Ándalus y evidentemente el Cid no iba a estar ajeno a esto. Así que lo que se comenta es que Al-Waqasi y el Cid se conocían, eran amigos, de hecho colaboraron en varias actividades, y entonces es como que hacen una especie de pacto, dice el Cid, bueno, tú me escribes un poco mis gestas y yo a cambio permito que los tuyos pues tengan una especie de coexistencia pacífica en Valencia, que es donde se escribiría este Cantar del Mio Cid. Y un tercer razonamiento o argumento es el arte de la guerra descrito en el poema. Fíjate qué curioso también hasta donde he indagado. Aparece una técnica ecuestre de lucha que solamente realizaban con éxito los almorávides. Y es definido en el Cantar del Mio Cid como una arrancada, ¿no?, así textualmente, y que según Oliver corresponde a una araca, que sería esa misma técnica bélica. Y solo se dio en aquella época. Así que estos son tres argumentos de los muchos que ya esgrimen este libro, pero tres argumentos de peso para indicar de que este cantar se empezó a recitar en el año 1095, o sea, por lo menos unos 4 años antes de que el Cid muriera, que se compuso en vida, que posiblemente el Cid lo cotejó y dio el visto bueno, y que en el fondo pues era ensalzar las glorias y las hazañas del mejor guerrero que había en aquella época. Lo que ocurre es que esta noticia y este informe que se ha dado a conocer a muy pocas horas va a generar mucha polémica. Yo dirijo una revista de historia y sé cómo son algunos autores que escriben en revistas de historia, sé cómo son algunos periodistas que también se encargan de divulgar historia, y más de uno va a ver en esto una afrenta terrible hacia el españolismo. Hombre. Y va a interpretarlo casi como un intento de reconquista de Al-Ándalus, y van a intentar vendernos que no es una noticia creíble y les van a poner determinadas ideas, creencias o posicionamientos políticos. Evidentemente. ¿Qué les podemos decir a quienes escuchen esta noticia, como la has ofrecido tú de forma muy ecuánime, o como la ofrecerán otros de forma nada ecuánime para no darle credibilidad? ¿Qué le podemos decir para explicar a nuestros oyentes que es una noticia y que es una investigación que tiene mucho crédito? No, efectivamente es una investigación que tiene mucho crédito, pero yo me refería antes de explicarles a nuestros oyentes un poquito el tema, decir que efectivamente estamos ante un héroe nacional idealizado, uh-huh. porque realmente estamos hablando de que el Cid campeador era un adalid prácticamente de lo que era una España que no existía, por lo supuesto, tanto no era un héroe nacional español. Pero se utiliza como tal y sigue siendo el referente del héroe. Sí, pero ¿no? indudablemente es una apropiación, uh-huh. digamos, exagerada, sí, sí, meramente, sí, claro. nada más. Pero incluso la propia autora tenía sus propias reticencias, ¿verdad? Sí, sí. Antes de iniciar la... Ella lo comentó, que ni ella misma se podría imaginar cuando empezó a hacer esta investigación que iba a llegar a estas conclusiones. ¿Por qué? Porque es que estamos hablando de la primera obra escrita en romance, es decir, no está escrita en árabe, está escrita en romance, sí. ¿Qué quiere decir? Que Al-Waqqasi conocía perfectamente el romance, es decir, la incipiente escritura castellana que se manejaba en aquella época. Entonces, ella es la primera escéptica a la hora de exponer estos datos. Pero bueno, ahí están, evidentemente, cada vez que alguien enarbola una tesis de este tipo haciendo alusión a una obra clásica, hay partidarios en contra y a favor. ¿Por qué? Porque hay mucho especialista, en fin, hay mucha gente que también se quiere apuntar el tanto, y evidentemente aquí el que da primero da dos veces. Y te cito, por ejemplo, otros casos también de obras clásicas sublimes que han tenido buenas investigaciones a la hora de determinar quién es el posible autor. Incluso al día de hoy todavía hay autores, hay catedráticos que no están muy de acuerdo, por ejemplo, con las conclusiones finales. Por ejemplo, te estoy hablando del Quijote de Alonso Fernández de Avellaneda. Ya sabemos que era un seudónimo y siempre se ha investigado quién es el que pudo estar detrás de este Quijote apócrifo, ¿no? Que además le intentó hacer la Pascua a Cervantes porque se publica entre la primera y la segunda parte del Quijote. Bueno, pues ese Alonso Fernández de Avellaneda, al final, parece ser que todas las pistas indican que era Jerónimo de Pasamonte, que además se llevaba muy mal con Cervantes, intentó hacerle, ya digo, un poco, pues toda la Pascua. Y, por cierto, en la segunda parte del Quijote hay alusiones muy veladas hacia Jerónimo de Pasamonte, porque él sabía, Cervantes, que era ese autor del Quijote apócrifo. La pícara Justina se ha atribuido, bueno, pues iba a decir de una forma ya totalmente tasativa, pero no es verdad porque todavía hay voces discrepantes, pero la pícara Justina se ha atribuido a Fray Baltasar Navarrete. Bueno, pues hay algunas otras personas que piensan que no es Baltasar Navarrete, sino que sería otro. Lazarillo de Tormes, fíjate, nuestro Lazarillo de Tormes, pues también hay por lo menos dos autores en liza, no el que siempre se ha considerado que era el autor de Lazarillo de Tormes, sino que hay dos que se empieza a decir que pueden ser los autores, o uno de ellos, evidentemente, que sería o bien Fray Juan de Ortega o bien Alfonso de Valdés. Hay partidarios para uno y para otro, donde se analizan las cuestiones filológicas, históricas, biográficas, todo lo que tú quieras. Claro que sí, es decir, pero para mí lo bueno que tiene este tipo de investigaciones es que se está buscando por fin la autoría auténtica de obras que siempre se habían dejado ahí, que se les había otorgado siempre pues una cierta credibilidad, me refiero a sus autores, sin entrar en detalles. ¿Por qué? Porque lo habían dicho grandes filólogos y nadie había investigado un poco más allá de lo poco o de lo mucho que se sabía. Y sin embargo, ahora que se saben más datos, es decir, que tenemos mucha más documentación, pues está entrando a saco en este tipo de autoría, que además es una de las, ya digo, que las cosas que a mí particularmente me entusiasma seguir la pista, y que muchos de estos casos los comento, por ejemplo, en la sección que llevo en la de revista que tú diriges, en los guiños históricos, sí. Donde cada dos por tres hago este tipo de guiños, que son las últimas investigaciones sobre este tipo de autorías a la hora de cifrar quién es el autor o no es el autor de una determinada obra tan conocida como esta. Me parece que vas a tener encargo para el mes que viene. Sí, vaya, te estoy dando ideas, ¿eh? Vaya. Sí, estaba pensando en eso. Callaré, porque esto va a repercutir en más trabajo. Nada, 7 páginas para el miércoles, las espero. Juan Ignacio, no estamos hablando de la obra, pero sí de Da Vinci. Y es que se ha desmontado el Código Da Vinci, pero hablamos de otra cosa. Efectivamente, porque ambos se llaman el Código Da Vinci, pero uno es el Código Atlántico. Bueno, más bien Códice. Códice, efectivamente. Sí, lo que pasa es que supongo... A partir del libro, cualquier cosa de Da Vinci cualquier cosa es código. Se ha transformado en código. Sí, claro, pero seguramente por darle más notoriedad a la noticia. No, posiblemente no. Por cierto, muy cerquita de aquí, en un centro comercial que está muy cerquita de la emisora, hay expuestos unos ingenios de Da Vinci. ¿Ah, sí? Muy interesante. Ajá. Muy interesante. Bueno, cierto, yo he visto alguna de esas exposiciones de, bueno, pues de reconstrucciones. En este caso son objetos voladores, uh-huh. Y uno de los artilugios es de Da Vinci. Ah, muy interesante. Pues para aquellos que no sepan de dónde hablamos, exacto. Plaza San Sebastián de los Reyes. Ha pasado Alcobendas, justito después y justo al entrar en San Sebastián de los Reyes. Kilómetro 17 de la Nacional 1. Eso, ya más datos imposible. Para todas aquellas personas que quieran verlo, ¿no? Que, por cierto, hago ya el prólogo a lo que va a decir Juan Ignacio. En este Códice Atlántico es donde aparecen muchos de esos diseños que luego lo utilizó para hacer los prototipos aéreos. Él y mucho diseñador gráfico, por ejemplo, un servidor. Bien, la noticia nos dice que en Italia un grupo de expertos ha comenzado a desarmar los 12 volúmenes de este que habíamos citado, el Código Atlántico de Leonardo da Vinci, para poder restaurarlos, puesto que es el mayor legado del maestro italiano y es conveniente proceder a su exhibición. El Codex Atlanticus, que es su verdadero nombre, tiene aproximadamente 1.100 páginas y están, de estos diseños, 2.000 originalmente compilados en el siglo XVI. Así nos lo ha contado Duncan Kennedy, que es el corresponsal de la BBC en Roma, de donde extraemos la noticia. La colección tiene algunas ideas de Da Vinci sobre diversos ámbitos, como por ejemplo la naturaleza, el armamento, la anatomía, la geometría, y algunas cosas que le llamaron también la atención en algún momento. El proyecto empezó en el año 1968 y llegó hasta el año 1972, el primero de restauración similar. Lo que pasa es que al fin de eso solo se ha conseguido preservarlo durante más de 3 décadas y ha sido celosamente guardado en la Biblioteca Ambrosiana de Milán. Aún hay que ver qué trabajos serán presentados al público, aunque seguramente se expondrán de 20 a 40 páginas de la obra y el resto del material será analizado con otras técnicas más modernas. La exhibición se piensa hacer en un lugar absolutamente emblemático, que es la iglesia de Santa María delle Grazie, que además se hizo famoso a raíz de la novela de nuestro compañero Javier Sierra. Y bueno, se ha hecho famoso porque ahí está la última cena, más que nada, no por la novela. Pero que habla de básicamente, sí. Habla de la cena secreta y de los posibles misterios que contiene este famoso cuadro. No, no es un cuadro, es un fresco. Bueno, es un fresco que está en la pared, donde hay una serie de enigmas y cosas, como por ejemplo la famosa firma del mismo Leonardo, que son los nudos que hay cayendo por debajo de la mesa, y además algunas cosas curiosas, como por ejemplo que alguno de los apóstoles, que no me acuerdo exactamente cuál, recuérdame, Jesús, parece como que lleva una navaja o San Pedro. Sí, como una, es San Pedro, ¿no? El que lleva una navaja, una especie de cuchillo, y sobre todo una cosa que ha llamado muchísimo la atención, no solamente la composición en forma de M, sino además el rostro casi femenino que presenta el apóstol San Juan. Uh-huh. Es una casa que ha llamado muchísimo la atención siempre. Este es un lugar verdaderamente curioso. A ver, os cuento una curiosidad de este Codex Atlanticus que me llama la atención, porque es verdad que se compiló en el siglo XVI, pero no lo hizo Leonardo da Vinci, sino que estos 12 volúmenes los compiló un coleccionista de aquella época, que era Pompeyo Leoni. Pompeyo Leoni es muy conocido porque era, como bien sabéis, arquitecto, sí, era escultor. Escultor fundamentalmente de las obras de los cenotafios de Felipe II y Carlos V y sus familias en el Escorial. Pues una de las cosas que hacía en sus ratos libres Pompeyo Leoni era recoger estos manuscritos de Leonardo da Vinci. Consiguió bastante, lo que pasa es que era muy chapucero. Hizo una cosa que ahora es lo que intentan arreglar. ¿Por qué? Porque cogía manuscritos de Leonardo da Vinci, los recortaba y los pegaba en cartones para que adquirieran más valor. Entonces, eso que para él le encantaba y, bueno, de alguna forma, pues, hasta comerció con ellos, ahora sí que era una pequeña aberración porque, claro, muchas de las cosas que pegaba hay que despegarlas porque en la parte de atrás también hay dibujos, también hay inscripciones o grabados del propio Leonardo da Vinci. Pero, bueno, por lo menos tiene un mérito y un demérito. Es decir, el mérito era recoger todo aquel material que a lo mejor hubiera desaparecido. Y, por otra parte, el demérito era pues que no lo hizo con las condiciones más adecuadas, ¿no? Pero bueno, ya digo que gracias a Pompeyo Leoni, pues por lo menos podemos tener uno de esos muchos códices, porque ya sabéis que hay muchos más. Este es uno de los que se conservan en Italia. En Madrid tenemos uno, que es el Códice de Madrid. Hay dos partes incluso, de la primera parte y la segunda, lo para que este posiblemente sea el más voluminoso, este que se conserva en la Biblioteca Ambrosiana de Milán. Vamos a hablar brevemente, antes de las noticias de las 12 de la madrugada, de un curioso hallazgo que se ha producido en la playa de San Sebastián de la isla de La Gomera, en donde esta semana aparecía varado un extraño pez. Fue el pasado lunes. El Departamento de Biología Marina de la Universidad de La Laguna ha iniciado una investigación en donde lo primero que tienen que intentar hacer es localizar el animal, porque después de ser fotografiado por sus captores o por quienes lo han localizado un varado en la playa, pues de momento se les ha perdido la pista. Pero las imágenes son tan sorprendentes y muestran un pez de formas tan desconocidas o casi desconocidas que, lógicamente, los investigadores de la Universidad de La Laguna han intentado y están intentando hacerse con el ejemplar para investigarlo y para examinarlo. Primero, para confirmar de qué tipo de pez se trata, o bien para confirmar que se trata de algún pez conocido, pero con algún tipo de malformación genética o malformación por contaminación que haya podido darle ese aspecto. Se trata de un pez alargado de unos 2 metros de longitud y de unos 50 kilos de peso, pero por las fotografías, y aquí llega lo curioso, y lo que nos lo vincula con el mundo de lo criptozoológico, por las fotografías, el aspecto aparentemente es realmente similar a los llamados peces remo o peces sables, que son los peces óseos más largos jamás avistados y jamás conocidos, y el único uno de los primeros ejemplares capturados, y cuando digamos que se estableció su autenticidad fue en el año 1996. Es más, algunos investigadores asocian que observaciones de este pez remo, que mide habitualmente en fases adultas más de 10 metros de longitud y que pueden asemejarse a una serpiente marina, bueno, pues se asocia su avistamiento a posibles observaciones de algún tipo de ser criptozoológico marino similar a grandes serpientes o a serpientes marinas. Pero lo extraño y lo sorprendente es que no suelen encontrarse por encima de los 1.000 metros de profundidad, siempre están en zonas inferiores, pero ya sería el quinto de estas características en aguas españolas. 4 de ellos se produjo en el Calandero de Carrandi, en Asturias, en donde también hay calamares gigantes. Justamente. También se han producido varios varamientos de peces remo, y ahora este caso en Canarias, este caso en La Gomera, en donde se produce un nuevo varamiento, podría ser un pez remo o un pez todavía desconocido. La apuesta de los científicos es que se trataría de un pez remo. Si es un pez, que a lo mejor ni siquiera pertenece a la especie de claro, peces. El problema es que no se tiene. Al animal se tienen solamente las fotografías. Pero independientemente de eso, que es algo que, bueno, que con Martín se ha comentado en algunas ocasiones en el termómetro, parece que estas especies tan próximas o colindantes con el reino de lo criptozoológico están apareciendo en los últimos tiempos, y no pocos lo vinculan su aparición a, bueno, pues los aumento de la temperatura, exacto, al aumento de temperatura fruto del cambio climático en el agua, ¿no? Uh-huh, así es. Por cierto, una cosita antes de irnos, nos ha contado Jesús el cantar de Miocid, la noticia relacionada. Antes de acabar la tertulia Zona Cero, vamos a escuchar otro cantar. ¿Otro cantar? Sí, fijaos que he dicho cantar de Miocid, porque veo ya un correo de mi profe de literatura, Pablo Laya, diciendo, no, el cantar del Miocid, no, cantar de Miocid. Bueno, pues echa la postilla. Y sí, cuando... Que podía haber sido un contertulio del programa, ¿verdad? Podía haber sido, sí, perfectamente. Por la fe, digo. Sí, por la fe. Así es. Pues nada, antes de que acabe la tertulia, una sorpresita. Uh-huh. Otro cantar. Bueno, pues... Lo dejo ahí, no puedo contar más. Ya. Bueno, si no viene la otra vez, lo descubriremos también Silvia, quiénes estamos aquí. Silvia Casasola. Sí. Esto, no lo sabe ni Juan Ignacio esto, ¿eh? Qué misterio, ¿quién será el cantante? No sé, no. Tenemos muchas más noticias, muchos más comentarios. También seguimos esperando vuestros correos electrónicos en rosa.vientos@ondacero.es. Pero ahora es tiempo de conocer toda la actualidad. Todo lo que ocurre en España y en el mundo nos lo cuentan nuestros compañeros de los servicios informativos. Después volvemos con la tertulia Zona Cero en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos de Juan Antonio Cebrián con Bruno Cardeñosa. Segunda hora de tertulia, segunda hora de Zona Cero, y mientras nuestros compañeros nos ponían al tanto de las informaciones, Jesús observaba esas fotos del pez, de ese extraño pez de La Gomera, y se parece, aunque el tamaño es menor, a esa foto clásica en donde, bueno, pues ha ilustrado no pocos libros también del mundo de la criptozoología, ese pez sujetado por 10 marineros, y es uno de estos peces remos, ¿no?